gozar, quiero vacilar tocando mi acordeón. Yo quiero bailar y quiero gozar, quiero vacilar tomando un trago de ron. Grito, ¡wee, wee, wee! Cuando estoy en el fandango.